Actualmente en Atlético Tucumán, y Damián Battaglini, el delantero de Argentinos Juniors, y hasta se habla de una apuesta, el lateral derecho de Platense, Nicolás Morgantini, a quien el cuerpo técnico de Racing viene siguiendo desde la última temporada. 5 minutos pasaron de la hora 8. Ya quedó dicho que en 1936, un día como hoy, se inauguraba el obelisco porteño. En 1996 aparecía el diario deportivo Olé, que venía a ser el segundo en aparecer como diario deportivo, ya que en el 66 había aparecido el primero, no de la misma empresa, sino de otra, y que no tuvo mucha suerte. 7 grados 2 décimas la temperatura en este otoño muy frío, con lo que está llegando del continente blanco argentino, de la Antártida, con temperaturas muy fuertes bajo cero. Ese frío viene hacia el continente americano. Desde la capital, Buenos Aires, de dos continentes, el resumen de noticias de ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Diego. El 23 de mayo de 1992 nos dejaba huérfanos don Atahualpa Yupanqui, guitarrero, cantor y enorme poeta gaucho. 27 años ya, Sidonata. Nació, como todos saben, en el campo de la Cruz, en Juan Andrés de la Peña, partido de Pergamino, en el norte de la provincia de Buenos Aires, el 31 de enero de 1908, y falleció en Nîmes, Francia, el 23 de mayo de 1992. Su verdadero nombre era Héctor Roberto Chavero, de padres criollos. Empezó a estudiar violín a los 6 años e inmediatamente guitarra con el profesor Bautista Almirón. Sin embargo, no fueron los estudios musicales que realizó los que le permitieron descubrir los sonidos que le dieron fama mundial, sino el paisaje, la tierra misma, el cielo y los hombres de su patria. Decía Jack Banky, los años de mi infancia transcurrieron de asombro en asombro. Nací en un medio rural y crecí frente a un horizonte de balidos y relinchos. Era un mundo de sonidos dulces y bárbaros, pialadas, vuelcos, potros, chúcaros, reyerras, ijares, sangrantes, espuelas crueles, risas abiertas, comentarios de duelos, carreras, domas y supersticiones. Ese mundo de misterios, los misterios de la tierra, señalarían el mensaje que habría de proyectar al mundo entero en su poesía. En 1945, en Buenos Aires, se juntó con otros intelectuales de la época, y en el Luna Park, en un acto del Partido Comunista, se afiliaron al comunismo. Duró poco dentro del Partido Comunista, solo 7 años, y en el 52 rompió directamente con ese partido y se abrió para siempre de la política, pero no abandonó su trabajo para con la gente, con el pueblo, y no abandonó sus ideas de las necesidades del otro, del semejante y de la ayuda a los más necesitados. Donata dejó numerosas canciones y brilló en todo el mundo con sus canciones. Él era un preocupado por las causas populares y lo demostraba a lo largo de todas de sus canciones, que tomaban las mismas riendas que tenían los payadores en su tiempo o que nacía con el Martín Fierro. Él decía: caminarás en tu extravío, refiriéndose a la patria. Decía: escribirás acaso tu drama de hombre huraño solo y sin soledad. Caminarás tu extravío lejos de la grey, pero tu grito será un grito solamente tuyo que nadie podrá entender. Si la tierra señala a los elegidos y al llegar al final tendrán su premio, nadie los nombrará. Serán lo anónimo, pero ninguna tumba guardará su nombre. Don Atahualpa Yupanqui, en el recuerdo, en el aniversario de su muerte, y uno de sus más lindos temas, el Alazán. Galopando, galopando, crin revuelta en llamaradas, mi alazán te estoy nombrando. Trepo las sierras con luna, cruzo los valles nevando, cien caminos anduvimos, mi alazán te estoy nombrando. Oscuro lazo de niebla, te píalo junto al barranco. ¿Cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella estabas buscando? En el fondo del abismo, ni una voz para nombrarlo, solito se fue muriendo. Mi caballo, del Tala hay un morral solitario y hay un corral sin relinchos, mi alazán te estoy nombrando. Sí, como dicen algunos, hay cielos pa'l buen caballo. Por ahí andará mi flete, galopando, galopando. Oscuro lazo de niebla, te píalo junto al barranco. ¿Cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella estabas buscando? En el fondo del abismo, ni una voz para nombrarlo, solito se fue muriendo. Mi caballo. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? Mira, más allá del frío del día, hay frío en la economía total, otra vez todo para abajo, pero hay un informe de Naciones Unidas que dice que a nivel global somos la peor economía. Bueno, no sé, lo de Naciones Unidas, ayer leía un informe que era de la OCDE que trataba de dar esperanza, pero a mí me da risa, para el 2020, ¿no? Sí. O sea, se anunciaba más la expectativa de crecimiento y de mejora para el 2020 que la que se está viviendo. No, yo vivo reflexionando estas cosas, aparte de estudiarlas, ¿no? El tiempo no es neutro. Cuando hay una premisa, ¿no? No sé si la frase era de Orwell o cual, que dice, si quieres saber quién tiene el poder, pregúntate a quién no puedes criticar, a quién no puedes censurar, ¿no? Se repite muchas veces. Y acá la omisión habla claro. ¿De qué no se habla? De la deuda. Eso es, no, de la deuda no, no es un episodio, todos los análisis económicos, políticos, y resulta que la deuda es el condicionante total de todo lo que está ocurriendo. Es decir, hay que repetirlo hasta el cansancio, el gobierno Macri llevó al país por su política de endeudamiento irracional irracional e irresponsable, ¿no? Desde el punto de vista de haber endeudado al país a un ritmo de 40 mil millones de dólares por año, en 2 años y medio llevó al país al default. Y estamos como estamos por eso. Pero de eso no se habla, al revés. Todo el cholulismo político de las candidaturas y todo trata de distraer la atención sobre eso. Esto no es que uno lo va a repetir todos los días, pero hay que tenerlo presente porque esto existe ahí. Es como si vos tenés un problema, vuelvo a ponerle el símil de la economía familiar. Vos estás perdiendo todos los días 5 mil millones de pesos de intereses. Hay que repetirlo. Todos los días está ahí. Ahora, el gobierno sobrevive un día más, pero mientras sobrevive un día más, todo el capital especulativo financiero sigue ganando 5 mil millones de pesos por día de intereses. Esta es la realidad. Después el presidente Macri y sus ministros pueden decir cualquier cosa. Ese es como contexto general. Novedades en particular, no así relevantes, no es que se puedan registrar todos los días. El gobierno sigue licitando letras. Lo importante es que señalar es que estas letras no solamente son cada vez a menos plazos, sino que se calzan con los plazos electorales. Creo que, no sé si lo comentábamos la otra vez, que las letras que colocó anteayer el gobierno, no antes o el mismo, sí, no, fue después que hablamos el lunes, variaban en 2 puntos, de creo que del 4, de 3 puntos, de 4 y pico% a 7%, según el vencimiento de las letras. Las letras esas fuese antes o después del 22 de junio por el anuncio de las candidaturas. Ahora, si la canasta básica está en 30 mil pesos, 29 mil pesos de moneda, y la jubilación mínima está en 10 mil pesos y algo, ¿cómo se hace? Toda la clase jubilatoria, por definición, es pobre, digamos, por así decirlo, la gran mayoría de... Es que está por pasar a ser indigente, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, este es el traslado del ajuste, porque la clave del ajuste es la baja de los salarios reales, de las jubilaciones y de los planes sociales. Es decir, la política del Fondo Monetario es licuar el gasto público en pesos y sobre todo el gasto público de remuneraciones. Ahora, el Fondo Monetario, lógicamente, soslaya, y como el gobierno, que en intereses se pagan más que en remuneraciones. En remuneraciones, o sea, salarios de la administración pública, que los liberales y los neoliberales viven... Mira, la gobernadora, en una disposición demagógica, le baja el 30% de las tarifas eléctricas a los clubes, a 7.000 clubes de la provincia, que están todos quebrados por el tarifazo. Ahora, si le pueden bajar el 30, quiere decir que está aumentado sobremanera, porque si vos aumentaste porque no te daban los números y ahora puedes bajar de golpe el 30, quiere decir que ese 30 se estaba cobrando evidentemente de más. Pero bueno, todo es así, ¿no? En ese caso, no sé, no conozco el tema, pero en ese caso puede haber otra razón, que si el club está en quiebra y no paga, antes que de que no pague le hacen un descuento del 30% para estimularlo. Claro, pero no conozco, es que vos date cuenta donde hemos llegado en este tiempo para vivir, o es decir, para que una persona, vamos a imaginar una persona que no paga alquiler, que es propietaria, tiene que pagar el impuesto provincial, el impuesto de renta, el impuesto municipal, local, etcétera, etcétera, etcétera, después los tarifazos, el gas, el agua y demás, y si cobra una mínima, ¿cómo hace? Sí. Lo que para mí hay que grabar a fuego es que todo este sacrificio llamado ajuste, ajuste fiscal y económico que se impone a la economía, en definitiva es para pagar más intereses de la deuda. Esa es la tensión dialéctica que hay que señalar. Una deuda la volcaron a la especulación y se la llevaron los amigos. se le están llevando los amigos, exacto, y el gobierno gobierna en favor de los amigos. Esa es la conclusión inexorable, porque no estamos hablando de funcionarios que están separados de los acreedores. No, viene el funcionariado superior de gobierno, está en conflicto de intereses, porque está favoreciendo a los grupos financieros de los cuales da la casualidad que los funcionarios, la mayoría de los funcionarios, formaron parte. Entonces ya ahí está. Yo creo que el día de mañana, si esta modalidad de que los gobiernos que asumen enjuician a los gobiernos anteriores por su corrupción, la corrupción Macri va a superar con creces la corrupción que se denuncia contra el gobierno Kirchner. No hay vuelta que darle, porque esto solamente una justicia adscrita al poder de turno es la que maneja estas cosas. Esto no quiere decir que los actos de corrupción no existan, sino al revés, que existen, pero solamente se activan según el color del gobierno que ocurre. Por eso Macri fue sobreseído en todas las causas irritantes, en empresas no declaradas en el exterior que surgieron por los Panama Papers, conflicto de intereses del ministro Caputo por los Paradise Papers, que mostraban cómo él es titular de empresas financieras en paraísos fiscales. Bueno, es el escándalo abierto, punto. O sea, una oficina de corrupción que está más para proteger a los funcionarios del gobierno que para investigar la posible y la probable incursión de delitos económicos del propio gobierno. Lo que hace que deduzcamos que evidentemente los temas puntuales no se hablan, no se habla de la concesión petrolera a los ingleses, no se habla de la entrega territorial, bueno, no se habla de la entrega minera, pero no se hablan de esas cosas porque están todos entretenidos con otras. Perdona, justamente eso que vos decís es importantísimo porque se están produciendo novedades estos días. Vos fíjate que el gobierno en los últimos meses ha acelerado todo lo que es materia de concesiones, licitaciones, otorgamientos, contrataciones de todo tipo, porque es parte del trabajo sucio para el cual el Fondo Monetario lo sostiene. Es decir, el Fondo Monetario no lo sostiene a Macri para que llegue a fin de su mandato solamente por una cuestión de salvataje político, ¿no? De maniobra que es para sostenerlo. Es para que en este ínterin, para que en este periodo de sobrevida artificial que tiene el gobierno, les tome una serie de medidas favorables a los grupos favorecidos por el establishment financiero y económico. Por eso, lo que ocurre es que esto que estamos hablando, que pertenece a un sector muy especial de la población, quizás se benefician los oyentes de este programa, quizás se beneficia alguno que te puede leer, quizá alguno más que le pueda dar importancia, pero que es una extrema minoría en la República, no llega al bulbo, no llega al pueblo, y por lo tanto, a partir de allí, la gente habla de otros temas porque se los instalan, los aceptan y los preocupan con otras cosas, y entonces estas cosas no influyen. Claro, el arte del manejo de la opinión pública es esa, manejar distractivos. No es que estos temas no tengan entidad en sí mismo. Vuelvo a decir que cualquiera sea la postura que se tome al respecto, el tema del aborto fue tirado el año pasado para dividir a la opinión pública, sí. Ayer llamó una señora que habló otra vez del tema del fraude, cosa que también ya nos olvidamos todos. Es decir, ¿cómo se va a manejar este comicio? No hay una denuncia concreta sobre 1.200.000 de un equipo que compraron, que escanea las actas del escrutinio y las manda a un punto fijo que lo maneja el gobierno antes de hacerse público eso. Es decir, un montón de cosas que están pasando, pero que evidentemente se debaten en un momento y pasan de largo. Bueno, Héctor, estemos atentos el lunes a ver qué pasa este fin de semana. Sí, sí, bueno, de acuerdo. Gracias, buen día. Adiós. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 24 minutos han pasado de la hora 8 y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Jorge de Matanza. Yo me quisiera oírlo decir a Alberto Fernández, si iba a ser presidente, que cómo va a ser para seguir con las causas que tiene abiertas Macri. Acá les puedo enumerar las causas que tiene. Tiene causa por estatización de la deuda privada, causa por reventa de Exocet, causa por casos de Asileta, causa por represa de Uruguay, causa por cloacas con Rousseló, causa por compra de 40.000 hectáreas a través de una compañía en Panamá con irregularidades, causa por Maldiva con Grosso, causa por contrabando de autos, causa por contrabando de autopartes, causa por balances de Boca, por compra y quiebra de Correo Argentino, causa por fuga de capitales, causa por seguridad en Boca, causa por talleres clandestinos, causa por funcionamiento, causa por escuchas ilegales, causa por Arroyo Maldonado, causa por Plan Sarmiento, Grupo Clarín, causa por Metrobús de 9 de julio, causa por Nicolás Caputo, causa por Ciudad de la Moda, causa por Serie 6, causa por Cuevas, causa por Muerte Carbonizada, causa por Panamá Paper, causa por Bahamas Leaks, Sorretamiento Sarmiento, la causa, ¿no? Cuentas de lavado en Hamburgo, otra causa. Salta las coimas por Odebrecht. Intensa autoprueba, autoperdón de 70 mil millones de pesos. Avion Macael, no sé qué es esto, una casa. Y Ausol. Esa es toda la lista infernal de causas que tiene. Me gustaría que abriera otra vez esas causas y que tuviéramos alguna vez justicia, porque si no, seguimos haciendo promesas en el aire. Gracias. Saludos. ¿Quién es? Buen día, señor Miguel. Antonio de Lanús. Hola. Lo escucho. Señor Miguel, a este gobierno las ideas mucho no se le caen. Usted fíjese que el sábado no van a andar los colectivos por el tema de este impuesto que le ponen. Digo yo, ¿por qué no hace el gobierno un esfuerzo para que los colectivos caminen y le saque ese día que el colectivero pueda ganar un mango más? Y ellos le siguen metiendo este impuesto. ¿Quién lo puso este impuesto, señor Miguel? El impuesto a la ganancia. Lo que ocurre es que como es un feriado, le pagan doble y demás, y sí, entonces hacen que el salario del colectivero pase la barrera del impuesto a la ganancia y termina al final cobrando menos, trabajando más. ¿Y pero por qué no se lo saca por ser ese día feriado? ¿Y por qué él prometió en la campaña que le iba a sacar el impuesto a la ganancia al trabajo y no se lo sacó? Sí, prometió tantas cosas y nos remató la cabeza. Gracias. Hasta luego. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Buen día. Sofía habla de Tablada. Yo, la verdad, mirando todo esto, en La Matanza, por ejemplo, tenemos afiches cada día renovados. Yo pienso, ¿de dónde saca La Matanza tanta plata? ¿Sabe cuánto sale estos afiches grandes? Mucha plata. Aparece con Magario, con Espinosa, con Cristina, ahora aparecen. Y la verdad, gente pone arriba con pintura chorros. Pero ¿dónde aparece tanta plata? La Matanza falta tanta plata. Está muriendo, está llena de suciedad y todo. Y también inseguridad. ¿De dónde aparece tanta plata? ¿Usted no sabe, Denensis, de dónde aparece plata? No sé por qué no vi los carteles, pero puede ser. No, carteles cada rato. Puede ser el partido. Cada rato están renovando, cada ratito. Y otra cosa, educación en cualquier país es principal cosa que tiene que pasar en el país. Y cuando a mí me ocurrió, no es que apoyo a este gobierno, sigo a Macri desde Capital, y él es primer persona que yo escuché cuando él habló de los maestros, evaluación de los maestros, porque sabe que mirando cómo hay profesores o maestra que no sabe dónde está Ucrania, esta gente educa a nuestros hijos, y yo conozco muy cerca. Ahora, yo le pregunto a usted, sí, Ucrania, ¿dónde estaba cuando usted vivía en Rusia? Bueno, en Europa, es un país... No, pero digo, ¿dónde estaba cuando usted vivía en Rusia? ¿Estaba en el mapa de la Unión Soviética? Claro, pero es parte de Europa. No, está bien, pero digo, ¿estaba en el mapa de la Unión Soviética? Sí. Mire hasta dónde llegaba, de Asia a Europa. No, no es de Asia, siempre era Europa. Y... No, de Asia, de, digo, que Rusia de Asia llegaba a Europa. Claro. Bueno, sí, ahora sí. Se quedó reducida, ¿vio? Sí, sí, pero Ucrania, ¿sabe qué? Está muy parecida a como está pasando en Argentina. Bueno, muchas gracias. Es pasiva. ¿Quién es? Hola. ¿De quién es? Lidia de Casanova. Hace rato que no lo llamo. Mire, la unión de los candidatos no se unen porque ninguno es peronista, del lado del radicalismo tanto como el justicialismo peronista. Esta señora dice que nos va a unir al justicialismo peronista cuando ella no es peronista, nunca lo fue ni lo va a hacer. Usurpó la camiseta y el sello peronista desde todo el tiempo. Y cuando se cansó, se aburrió, se fue a Unidad Ciudadana. Pues, ni gracias al justicialismo. Claro, pues tenemos un inservible de Gioja que no dijo nada. Esa señora dice que va a unir al peronismo. ¿Con quién? Con Moró, el hijo, no sé si está la nuera, la hija, Heller, el nuevo encuentro, la cámpora, todo eso va a unir ella con el peronismo. La verdad, yo escucho su programa, creo que soy la única Gil que entendió el programa y soy la única Gil que no tropieza con la misma piedra hace años. Un día se lo tengo que contar que un día entrevisté a De la Sota que anduvo por acá. Lo reté, le dije de todo, que no habían doctrinado a la gente. ¿Y por qué se había juntado también con Massa? Me dijo que era el único que lo había atendido en Buenos Aires. Lo reté y después el día que se murió, la verdad que la pasé mal, digo, ¿por qué la habrá retado? Y mi vecino dice, no, no lo retaste, le cantaste la 40. Estaba un día lluvioso con el pelo mojado, le dije de tanto que un momento dado me creí que se iba a pasar. Pero los muchachos que venían atrás me dijo, señora, esta vez va a ganar el peronismo con el pulgar hacia arriba. Tenga fe, esta vez vamos a ser nosotros. Vamos a volver al peronismo. Quiere decir que los muchachos tenían entendido que no teníamos peronista. Bueno, otro día les sigo contando mucho más cosas. No, señora, ¿quién es? Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Dame alguno. Acá Diego de La Matanza. Bueno, sí, lamentablemente Esquerete funciona a Macri, ya abiertamente, ya no lo ocultan para nada. La Baña también, porque se abrió y va a jugar su partido solo, y la verdad que la oposición va a ir muy, muy, muy fragmentada. Eso favoreciendo a Macri, ¿no? Hoy se reúne Urtubey también para negociar con Macri, así que bueno, va a ir más que fragmentada, lamentablemente, la oposición. Cada uno va a jugar su partido. Massa también va a hacer lo mismo. Y bueno, veremos. Todavía no está ganado el partido. Para nada. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 33 minutos pasan de la hora 8 a las 6, abríamos de esta forma el programa. Hace apenas dos jornadas, a esta hora, hablábamos acerca de la necesidad de revertir la sociedad que habitamos, que vivimos, de acuerdo a la forma que somos, y decíamos que no nos creíamos a nosotros mismos y que era la desconfianza lo que abundaba en la sociedad nacional. Ayer, el Club de los Vanidosos provocó una impensada crisis en la oposición que se la venimos marcando de hace mucho tiempo, donde empiezan a jugar las vanidades y no las necesidades. Y frente a este cúmulo de vanidosos que se creen todos imprescindibles en un momento donde está naufragando la nación argentina, y frente a una sociedad que reclama a la dirigencia que se pongan de acuerdo para que no se pueda repetir este gobierno 4 años más, que sería devastador, una vez más demuestran lo lejos que están de tener talento,

Hola, buen día, Miguel. Te habla José de Congreso. Simplemente para hacer una reflexión acerca de cómo somos los argentinos, quién tiene la culpa, los políticos, quién. Quisiera hoy saber cuántos seguidores tiene la jueza de Río Grande que dio vía al amparo. Hoy que tenemos la tecnología, quizás podamos saber cuántos seguidores tiene hoy esta patriota. Se trata de la señora que dio lugar a la impugnación a los pozos petroleros. Bueno, no la hemos buscado, pero de cualquier manera ni siquiera sabemos si está en las redes sociales. Pero de todas formas, trataremos de localizar a ver si se presta un diálogo. No quería hablar con los medios porque decía que simplemente había cumplido con su deber. ¿Quién está? Buen día, José de Tuzán. Sí. No, una pregunta que usted a lo mejor le va a resultar odiosa. Yo me refiero al decano de los periodistas. Siempre, nunca lo tocaban los gobiernos. Él siempre quedaba él, que él mismo lo dice, ya sabemos. ¿Cómo hacía? Que de la fórmula. ¿Qué tiene que ver? Si trabaja de periodista, no de político. Pero echaban a todos los periodistas que trabajaban en Casa Rosada y quedaba siempre él, en todos los gobiernos. Pero está equivocado. Él representó a Crónica durante años, a Tela en otros años. Él es un trabajador de la prensa que no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver el periodista con los gobiernos? Bueno, está bien, debe haber una aclaración. Gracias. Chao. Hola, hola. Hola. ¿Quién es? Hola. Carlos de Munro. Hola. Sí, hable. La señora esta de Rumania, ¿no? ¿De dónde es? ¿Cómo? La señora esta de Rumania. No, es argentina, pero vivía en Rusia. En Rusia, bueno. Dice, se pregunta de dónde saca tanta plata allá en La Matanza, ¿no? Los carteles. ¿De dónde saca? Y es fácil, la plata, dice, según la Nata, Carrió y Majul, se robaron dos productos brutos, así que de ahí sale la plata, a la señora le digo, ¿no? ¿Aló? Según la Nata, Carrió y Majul. Hasta luego, ¿quién es? Hola, de Rensis, regresado de la muerte, Bernardo de Jauregui. Escúcheme, con relación a esta señora ucraniana que habla pestes de los gobiernos populares argentinos, debo recordarle a esta señora que la Unión Soviética y todos sus países, en tiempo que tenían gobiernos populares, comían todos, no conocían la droga, no morían de hambre. Había vivienda para todos, no viviendas ampulosas, pero todos tenían su vivienda, todos tenían sus automóviles, automóviles modestos, pero todos. Bastó que el sucio capitalismo pusiera sus garras allí para que hoy sepan lo que es el hambre, lo que es la droga, lo que es la delincuencia. Entonces, que ojo, no llevarse por los farolitos de colores que iluminan y llevan al precipicio. Y como punto final, busquemos la unidad o salgamos a la lucha. Gracias, Renzi. ¿Quién es? Buen día. Oscar le habla de Berazategui, señor. Mire, si esta gente que se está proponiendo para ser presidente no toma una resolución seria, van a tener que pasar sobre sus cabezas a degüello, porque la gente no va a aguantar un día más con este señor en Balcarce 50. Le digo con conocimiento de causa, porque camino la calle de pe a pa. Así que estén atentos a estos politiqueros, que se unan, porque no se puede resistir un día más en el gobierno este tipo. Buenos días. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Dame uno. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, entiendo que dice ahí Rensis, si este tipo llega a ganar de nuevo, Argentina estaría corriendo peligro de sesionarse o separarse, ¿no? Me parece a mí leer eso. ¿Quién está? José de Malvinas. En cuanto al peronismo federal, más que peronismo es son oportunistas. Estos señores son la manzana podrida del peronismo, son los soldaditos de Macri que no se podía esperar otra cosa. Y en cuanto a la fórmula Fernández, ya perdió 2.5 puntos. Y le diría a Cristina que baje a Alberto Fernández de la candidatura y que vaya ya como presidenta, porque el pueblo, o sea, la masa del pueblo, el populismo se siente defraudado porque quería a ella como presidenta y está cometiendo un grave error. Así que espero que ella recapacite y que se ponga al frente. Y gracias. ¿Quién está? Desde Argentina, país bicontinental, de Rensis, ayer y hoy, para el mundo por internet, www.belgrano650.com.ar. ¿Quién es? Sí, Miguel, buen día, padre Jerónimo. Padre Jerónimo, buen día, Miguel. Extraordinario, la verdad me impactó siempre, pero el editorial del martes, muy importante, es un poco la causa de nuestra crisis, la desconfianza del argentino en sí mismo, en su patria, en nuestro destino. Pero estamos en vísperas de la fiesta 25 de mayo. Yo creo que la crisis es peor que la crisis de identidad nacional, de identidad personal, sino que hay una crisis religiosa también, y que los curas y los obispos tenemos que hacernos cargo de esto. Hay un gran autor ruso, Dostoyevski, que dice lo siguiente: si Dios no existe, todo está permitido. Si Dios no existe, todo está permitido. Tenemos que recuperar las nociones básicas del bien y del mal. Es decir, volver a la ley natural, volver al sentido común y volver al sentido cristiano, que es el origen de nuestra patria. Yo, padre. Un abrazo. Que todo está tan revuelto. La gente se amontona pidiendo cabildo abierto. Queremos gobierno patrio, queremos liberación y andar por nuevos caminos y va la revolución. Están muy bien decididos. Ya la gente de esta tierra puede elegir su destino. Queremos gobierno patrio, queremos liberación y andar por nuevos caminos y va la revolución. De un pueblo unido nada la puede igualar. Queremos gobierno patrio, queremos liberación y andar por nuevos caminos y va la revolución. nadie quede en su casa. Y vengan muy orgullosos a festejar a la plaza. Queremos gobierno patrio, queremos liberación y andar por nuevos caminos y va la revolución. Queremos gobierno patrio, queremos liberación y andar por nuevos caminos y va la revolución. ¡Compañeros! El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Diego, lo último. Bueno, lo último, nos quedaron unas cuantas cosas en el tintero. Hoy se cumplen 43 años del día en que Galíndez se cubrió de sangre y gloria cuando en el Rand Stadium de Johannesburgo, Sudáfrica, derrotaba a Richie Cates en una pelea inolvidable donde se limpiaba la sangre que le corría por la herida recibida en la ceja y se la limpiaba en la camisa del árbitro. El árbitro de esa pelea fue el sudafricano Stanley Christodoulou, y la camisa del árbitro está en el Museo del Boxeo. Está en un cuadro puesto con toda la sangre, con todo lo pintada. Y esta pelea sucedió justo 59 días después del derrocamiento del gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón, de la señora María Estela Martínez de Perón, que provocó la peor tiranía.